Radio Eclipse FM 103.7. Sesión Urbana. Sección España. Y esa gentecica, ¿y cómo estamos? Hoy empezamos otra vez con Artem C y su maqueta Besos de Plomo. Desde Cartagena. El tema es Actitud. Bienvenido a la actitud, no vaciles de tu crew. Eres famoso, tío, ¿quién cojones eres tú? Dime quién da la luz, yo hago rap, lo club. En la calle un clásico, como el Tuf Stuf. Mano siempre levanta, mi flow nunca se estanca. Tan rápido no vayas, tío, ¿no ves la tranca? Nacido en el sureste, hacia ti siempre de frente. Lo que hagas, lo que digas, sepas, me es indiferente. Yo soy un criminario, derribo al adversario. No di de lado ni a mi gente ni a mi barrio. Motivos varios, por eso parto el escenario. Si contigo no puedo, tío, contrataré a un sicario. Es lo que tiene esto, es lo que tiene el rap. Yo hago las canciones y tú puedes pillar. Ponte a criticar, sí que cambió arte en sí. Dejó de que diga cosas que tú sueñas con decir. Y ahora es cuando pica. Puedes sacar mil conclusiones de esta lírica. Si es como se explica, que cuando pases te salpica. Si no miras a los niños tendrán una infancia rica. Impones todo como una regla, como una ley. En el estudio rap de Mae con mi hermano la Pegüey. No son negocios, tío, es personal. Tendrás que sudar para alcanzar a ese TMK. Todo calculado, pensado como en Dexter. Inteligencia en las canciones como mi hombre Buster. Siempre adelante, acaba con el farsante. Algo que decir, pues aprovecha que estoy delante. Bueno, y ahora nos vamos a Ibiza con Del Valle y su maqueta Armas de Distracción Masiva. El tema es Ya no juegan. ¿Quién tiene la culpa? ¿Los padres o los niños? Del Valle, ya ha sido The Black. El pan de cada día es Bimbo, cómprate pa'l recreo. Sin un euro pa' comprarte algo pa' jalar. Porque a mamá le ha dado la pájara y se ha llevado toda la pasta al bingo. Bueno, lo poco que le saca a papá cuando su bolsillo es un coladero. Ahí tirado en el sofá, otra vez con resaca de JB. Bueno, esta vez con cola cero. Y así hay cientos de niños como tú que sin acierto están entre querer ser el centro de atención y el centro de menores, donde tu ira no se irá porque se escribe sin acento. Y detesto ver cómo con la educación como pretexto dejan tu futuro en manos del proceso de un profesor y de notas por decir lo que dice un libro de texto. Se pasa la pelota y la soledad no viene sola, no, usted se la buscó. Porque aunque el chaval madure, si no se queja no quiere más Durex ni tampoco Lambrusco en Nochevieja. Solo busca a alguien que le quiera escuchar. Porque darle libertad no es dejarle todo el día en su chat. Igual que darle todo no es meterle dinero en su hucha. No, no sea así usted. Y vigile cómo se comporta. Porque puede que el niño acabe haciéndose un tema con Porta, diciendo lo que piense y se asuste. El niño ya no quiere jugar. No, no quiere ser como su papá. La niña ya no quiere jugar. No, no quiere ser como su mamá. Los niños ya no quieren jugar. Resulta que la consola al final no le enseñó nada. Las niñas ya no quieren jugar. Ahora quién consuela al señor y a la señora. Sé que papá no lo entiende, o sí. Yo he pasado esa edad cuando creí saberlo todo y no aprendí nada de nada. Adolescente hasta los 20, adicto a imaginar. Porque la vida son pamplinas, naces sin manual. Respeta al que te educa, no le des la espalda nunca. Eso no te lo enseño, mamá, ofrécele tu ayuda. A ella tampoco le gusta fregar ni tirar la basura. Y te cambió cada día el pañal. Los ojos se me empañan cuando pienso mis errores. Si me pregunto por qué dejé el cole. Porque todo sé, puedo hacer si uno se lo propone. Y no me costó nunca escribir canciones. ¿Será que tengo el don? ¿O unos padres de lujo? ¿Será que no me tuve que preocupar más que de ver los dibujos? ¿O qué será, será? Sobre una base ya será. Pueden pasar las horas, días, años. El niño se hace mayor y no hay vuelta atrás en los fallos. Convivo con cada uno de ellos. No puedes ganar sin perder, John. Así es el juego, el mundo es tuyo, pero tu tiempo no. Esta canción te la dedico, hermano. Aún no sé hacia dónde vamos, pero sí de dónde venimos. Si tú me sigues, yo te sigo de la mano. Recuérdalo, y así nunca estarás solo. Los niños ya no quieren jugar. No quieren ser como su papá. La niña ya no quiere jugar. no quiere ser como su mamá. Los niños ya no quieren jugar. Resulta que la tele y las drogas no les enseñaron nada. Los niños ya no quieren jugar. Y ahora quién consuela al señor y a la señora. Si queréis mandar vuestras maquetas o lo que sea, hacerlo a dpkproducciones@myspace.com. Y ahora vamos con otro tema de ArtemC, esta vez con Poli 124. El tema es Gastándonos la vida. ¿Ves cómo nada cambiaría? ¿Cómo me cuidaría de las corrientes en esta orilla donde casi todas llegan? Desaparecen cuando la marea crece y tú te quedas la mejor de las sonrisas. Porque llorar nunca fue nuestro fuerte. De todas formas, ¿quién nos iba a creer? Solo cierra los ojos y agárrate, porque ninguno va a dejarse perder ahí afuera. A cada uno es su pista. Tienen fama de artista, pero te pisan si te despistas. Y eso en esta no se ha visto nunca. Solo es la punta de algo mucho más grande. Otros no valen lo que dicen y eso es solo aire. Con esa piedra hay tanto que hacer en casa. Por eso a veces pesa y pasa lo que pasa. Nada que no se muera, nada que nos devuelva la esperanza. Tú por si acaso coge fuerzas y ponlo ahí arriba, que no se duerman. Esas costumbres no son sanas, solo son ganas. Y estas ganas no se ganan de otra manera. Seguro tú también tendrás tu recompensa. Nadie se escapa de cargar lo que merezca. ¿Ves? Como hierba fresca, si no la riegas no esperes que crezca. No me tendrías si no me hiciera falta. Para un ratito que te doy me matas. Podrás reír, pero no hay un final feliz para todos y eso está fácil. Mientras sea así mi conciencia tranquila, yo salgo a la calle a gastarme la vida. Este es mi escenario. Es asfalto y cristales, plata, base, pegamento, trapicheos y metales. No sé si fue suerte elegir otro camino. He visto caer a muchos y pensé que esto a mí no. En la plaza caen horas, caí el día. Vigilantes en la esquina avisaban de la policía. Atento al juego, aprenderlo para hacerlo luego. Lo peor le toca al que viene de nuevo. Así es este mundo, así es nuestra realidad. No acepté tus condiciones porque no había humildad. A veces en el cielo, casi siempre en un infierno. Y tío, cuando hay hambre, cualquier pan es tierno. Gracias al rap empecé a respirar, a caminar, a imaginar. A ver otra posibilidad, nadie te da nada, depende de ti. Vivirlo todo, no vivir, sentirlo todo, no sentir. Qué iluso, jugué con mi libertad incluso. No es suerte, más de uno acabó recluso. Prisión y cada uno a su manera. Luché para sobrevivir y no le debo nada a tu bandera. Ojalá volviera y arreglar tanto quien pudiera. Poder empezar de nuevo y una mejor vida os quiera. Pero esto es así, con la mochila del pasado. Y aunque orgulloso de todo lo que ha enseñado, sigo a tu lado, no destruyas tu casa. No supongas para los que te quieren una amenaza. ¿Ves cómo todo es tan simple? Fumaré con la familia escuchando este single. Escúchalo, siéntelo, suéltalo. Y si no entiendes, vamos tío, quítalo. Pasados crearon distintos presentes. En cada calle, en cada barrio, miles diferentes. Cógelo, escúchalo, siéntelo, suéltalo. Y si no entiendes, vamos tío, grítalo. Pasados crearon distintos presentes. En cada calle, en cada barrio, miles diferentes. Y ahora nos vamos a Figueres, Girona, con Somos Vida y su maqueta Palabra Viva. El tema es El rebaño de los ciegos. Somos vida, no hay nada más real que el término crucial del amor en la autoestima. Miradas lascivas en el culo de esa p***. viva. No resta importancia al problema de los días. Seguro que os ha pasado, que habéis actuado con buena intención y alguien ha resultado afectado. Si tu misión no es hacer daño, no hay motivos para enfados. Me baso en los hechos, nunca en mi estado de ánimo. El orgullo es ilusorio, ni más ni menos. Tú no eres eso, pero quieres quedar siempre por encima. El orgullo te lo dicta, verdad, te hace creer que si no lo utilizas eres inferior a él y a él. Prefiero ser yo, luego volver a casa pensando soy el mejor. Sobreproteges al niño, no dejas que se caiga, así no lo educas. Nadie le ha enseñado nunca a levantarse porque jamás le han dejado caerse. Cuando se vea en el suelo el chaval las pasará canutas. Lucha por lo que amas. ¿Quién dijo esa frase? Que venga a mi casa y se la cuente a mi madre, a ver si la entiende. Yo allá la entiendo, entiendo. El sistema os come por dentro. Soy la oveja negra del rebaño de los ciegos. Hablo claro como el cartón. El ego es una mierda y el cerebro su herramienta. Abre todas tus puertas y despierta la conciencia con cientos de afirmaciones sueltas, redactadas al pie de la letra en mi libreta. Ofrezco ayuda y desahogo, así me lleno y no me ahogo. La respuesta está en lo hondo. La respuesta está en lo hondo. La respuesta está en lo hondo. Y por eso espero, espero, yo espero que me abra la inspiración preciosa con la que mi alma habla. Me pongo una base para expresarme. Aléjate si quieres cuestionarme sin modales. Todos somos iguales a la vez que diferentes. Siempre con mi gente, las mentiras corren por tu sangre. Vendes tipo de mierda que no sientes. Si lloras no jodas, de esta vida aprende. Ahora sé valiente con todo tu amor por delante. Siempre estamos en el punto de mira de las mentes. Por seguir nuestra corriente sin un duro. Sobraos de fe, andamos, vamos. Hace ya lo suyo que rapeamos sin saber por qué ni cómo. Tanto tiempo contando todo me resulta extraño. Los mismos días son en diferentes años. Sin plomo procuro mirar de frente aunque queme y duela. Oleréis mi suela de tal manera. Con mi rap asomo, tú las das, yo las tomo. En 87 de tempo creo que perdiste el tiempo. Invertiste mucha pasta sin tener talento, tío. Somos vida, ni vende ni compra. Nuestra rima honra, el esfuerzo se valora. Puede que pasen las horas, pero todo llega, el ansia ciega, el tiempo espera. Desde mi town se representa con sentimiento y fuerza el underground. Tema más de Art MC, esta vez con el Hit MC, Darko y la P-Wave. El tema es el amor nos une, el odio nos separa. Amanece, despierto la mañana. Me levanto de la cama con ganja y me asomo por la ventana. Pongo mi discografía. Veo a las chicas en mi calle saltando a la comba, preparando su coreografía. No me tomo ni el café, estaba perdiendo la fe. Me visto, me lavo la cara, me bajo pa'l punto. Hay cosas que hacer y ahora voy a meterle un repasito a esto. Detesto que subestimen a un maestro. From the beginning, el principio, el comienzo. Pienso que el asunto está puro y extenso. Soy el primero, número uno, mero, mero. Veterano, pionero, I'm looking for dinero. Pero sigo viendo gente que me quiere hacer daño. I come back, vengo de regreso en este año. I'm still trying in this training. Walk MCs, I don't care with me running. Anyway, soy el más afortunado, pero por otro lado, el más desgraciado, el más querido y el más odiado. Solo te quedan unos minutos. para que el hechicero te haga desaparecer con sus trucos. Disappear is my desire. Vengo del templo del hip hop, sigo con mi ritmo allá donde los haya. Aquella canción era para esa base, aquella base para esa canción. Crítica, mensaje, siguen trayendo acción. Sigo mi camino, veo a los breakers bailando. Hago una parada con los MCs que están ensayando. Me canto algo y me dirijo al estudio. Sigo luchando con mi gente en el suburbio. Negro azabache, Indian Apache, con doble H, pa' que no me agache. ¿Quién quiere que me marche? Atento al detalle, ojo al parche. Yeah, el mundo tiene historias que contar. Solo párate un momento y aprende a escuchar. Esto es verdad, man. El MC real con nada se compara. El amor nos une, el odio nos separa. El mundo tiene historias que contar. Solo párate un momento y aprende a escuchar. Esto es real, man. Porque al final nunca sabes cuándo llega en este mundo oscuro en el que caminas a ciegas. A cada palabra, a cada minuto, a cada momento. Sabes, el barrio se lleva por dentro. Dime si sientes lo que yo siento. El mundo no me entiende y yo él tampoco lo entiendo. Quiero escapar lejos de él, dime si me ves. Porque donde estamos todos sale al revés. Por eso volvemos a por todo nada. Esta es mi palabra, esta es mi última cruzada. Somos calle, por eso hablamos calle. De igual quien falle, yo cuido los detalles. Estoy midiendo a cada paso que doy. Yo sobrepaso desde antaño hasta hoy. ¿Ves? Inevitable es tu fracaso. De tu dictadura y tus pasos en falso paso, payaso. Ni la mitad de lo que hablas encima, que hasta el último céntimo lo gastéis en medicina. No te lo tomes a mal, es un negocio. No es personal, no lo lleves a más, no juegues sucio. Todos hablan de mí, porque yo lo represento aunque no esté aquí. Yo subo como nadie las cuestas. Yo subo como nadie está puesta. Solo hay una palabra, una mirada para un chico. Camino sin dinero, pero soy realmente rico. Habla claro, porque el tiempo es caro. Traigo lo nuevo, cópialo para renovaros. Yo soy Arte MC y camino brillante. Yo os paso por encima como un elefante. Me estás jodiendo y no lo entiendo. Rapeo de mis vidas, cuentas cuentos. No represento, yo no lo entiendo. Amanece otro día y otro día es otro intento. El mundo tiene historias que contar. Solo párate un momento y aprende a escuchar. Esto es verdad, man. El MC real con nada se compara. El amor nos une, el odio nos separa. El mundo tiene historias que contar. Solo párate un momento y aprende a escuchar. Esto es real, man. Porque al final nunca sabes cuándo llega en este mundo oscuro en el que caminas a ciegas. Yeah, hojas en blanco, son manos de santo. Intentan aguantar el peso que levanto. Secar el llanto, reír ante el espanto. Convivir con las cosas que no aguanto. Mi nombre es Darko y vuelvo a las andadas. Pasos, huellas pisadas, rimas afiladas. Vidas y coartadas, mentes conectadas. Siempre creciendo porque vamos a por todas. Tres realidades, una misma ciudad. Cada uno con su carisma y su realidad. Buscar dinero, esa es mi verdad. Igual que en cada barrio, que en cada vecindad. Aprendí del respeto a hablar con humildad. Escuchar, pensar, hablar con honestidad. El hip hop me salvó de la mediocridad. Me dijo, chico, escribe y busca tu identidad. El hijo de un obrero que subió con un castillo. Escribe rimas a cuchillo cuando por dentro chillo. Ese soy yo, no hay futuro sin pasado. He aprendido cuando he caído y me he levantado. Sonando con calle me cruz, buscando la esencia. Vivo tranquilo, busco libertad y paciencia. Controlo mi vida, la vida que a otro sentencia. Porque somos nuestras circunstancias y nuestras infancias. Yo no soy un gángster, pero he visto el dolor. El dolor de la calle, dañar a los de mi alrededor. Porque la calle no perdona si pisas la lona. O te hace más fuerte o la suerte te abandona. Yo soy persona antes que en sí. Los valores que aprendí me hicieron así. Otro día de trabajo acaba para estos MCs. Dios nos crió y el hip hop nos trajo hasta aquí. El mundo tiene historias que contar. Solo párate un momento y aprende a escuchar. Esto es verdad, man. El MC real con nada se compara. El amor nos une, el odio nos separa. El mundo tiene historias que contar. Solo párate un momento y aprende a escuchar. Esto es real, man. Porque al final nunca sabes cuándo llega en este mundo oscuro en el que caminas a ciegas. empezando con Gerard Bryons. El puto Job de Gat me huele mal, mal. El puto Job de Gat es un gran pipicán. Hay personas que vienen y personas que van, y hay gente que no sabe ni siquiera dónde están. ¿Dónde estás? ¿A dónde mierda vas? Hoy no hay escapatoria para que escuchen mi ciudad. Mi ciudad se llama Cornellá, y el río Job de Gat es el que riega nuestras plantas. Las hace verde y andas libre, santa. Yo soy de la Gavana y fumar hierba nos encanta. Sí, yo nací allí, no ayer. Joder, la vida es complicada si trabajas para comer. Y el estrés, esta es la puta ruina. Te para el corazón, aniquila tu razón, y alguien mata a la vecina. Paperos como putas en esquinas, violencia en la piscina y resto de barlomas, tus análisis de orina. Vigila, la calle es una guerra entre los bloques. Batallas entre clockers, dolores de barriga y doble whopper. Choques, borrachos en los coches, conoces el peligro de los super motherfuckers. Cabrones, bajabas y cartones, palancas y ladrones. Callejones que echan peste por mear en los rincones. Brr, briones, el 089 cuando el 0 se corrompe. Y si juntos los mejores es solo para dar un golpe. Defecto, me suda los cojones y el sonido no es perfecto. El perfecto es mi texto, el contexto. Doyanos y vendidos que se pongan a cubierto. Deja que grabe los graves. Yo escribo un tatuaje y no se bañan que no laves. Entras o sales, aquí ya no hay estrellas ni fuegos artificiales. ¿Qué? Ruido de cristales, chavales, portales, señales y claves. ¿Lo ves? Todos son iguales dentro de los tribunales. Son hijos del cemento y se han criado en la ciudad. Ansiedad, depresión, ya sigue sin piedad. Etílic. En la mixtape de Brian os acompaño desde lo alto de mi escaño. En todo el puto Llobregat el respirar te sabe amargo. Todo el cielo se ve extraño y no es un duelo, pues solo yo consuelo. Rap del sol hasta el suelo vengo, y dentro de un momento tengo dentro miles de imposibles tricks. Todo lo posible sirve, se lo volví divisible al cis. La forma de mandar es demencial, es un arte marcial al hablar. La tabla de multiplicar palabras sin contarlas, soy etílic. Yo no soy como vosotros por no innovar y así cantar estribillos de otros. Sois dois con un beat en una foto queriendo vender la moto. Le digo al ritmo quieto, el puto Job de Gat represento. Os tengo, no se me ve venir el devenir de mi decir es ser etílic. Si bebes de mí yo de la nada salgo con big tricks. Koala Red Numbers culto adverso, el puto Job de Gat en un minuto queda impreso. Y ahora Rata. No el horror antes de que ocurra nada. Mi palabra una granada sin anilla, y aquí palman mediocres que de farla ya ni empalman. Mi rap es la farla que lleva la comparsa. Es puto Llobregat, puto Llobregat. Las almas negras brillan cuando están en soledad. Nuestro río huele mal, salto a él de un salto mortal. Ya nos veremos cuando llores tu final, Cornellá. Esto huele chungo, los niños bombardean por un tubo. Son pesos pesados pero huelan como Dumbo. Puto Llobregat, ponlo en tu cara, es otro mundo, miseria es miserable, no me hundo. Dame un minuto, insulto al grupo que solo hace bulto. Te romperé todo el busto, a gusto. Tu novia es un arbusto, vacilo con mi susto. Instrumentales huyen porque asusto. Ya me hice adulto, adicto a un boli, a un micro. Estricto mi estilo en el distrito. Puto Llobregat, aquí todo es distinto. Aquí todos rapean entre quinto y quinto. Te extingo, tiendo la mano hacia el amigo. En tu barrio los raperos con la combustión de un cirio. Esto es puto Llobregat, que teme el puto vidrio. Gracias a esta letra me comí otro domingo, otro éxito. Toyacos no dan crédito. 2009, 2010. Y seguimos con Catex. Tormenta. Bien. Hijos de puta, están que así, cheta coi, cabrón puta, bien, yeah. Ajá, adu, morba que otra, mis rimas son buenas porque tengo problemas. Si empiezas no habrá marcha atrás jamás, sin rumbo van, nada en tus bolsillos que poder gastar. Si estás mal con quien quieras contar no estará, el que sabe impresionar, qué ganas tiene ya escuchar al crack. Provoco el crash, destrozo el track. Vomito si te oigo cantar, no hay clones en mi clan, no me pueden provocar. Es el puto Llobregat, actuamos sin plan, no hay mal que por bien no vendrán. Mi ánimo de lucro es poderme expresar sin más, orientando al plural para ser singular. Desde mi angular veo la ciudad reventar, todo es material, ahora protestan. En el borde del volcán los problemas crecerán. Siente, vuelve, esto es rap real. Ganar con handicaps, soy la circular que te hizo caer para poderte levantar. Escucha Hasni si quieres levitar. Lo más crudo del puto Llobregat, aquí estoy. Y ahora DJ Rona. Vais a ver. ¡Jala, mando! la cuchi no va. ¿Cómo nos vamos al rey a divertir? Estoy puto Llobregat. Puto Llobregat. Puto Llobregat. El hospital está corriendo. Puto Llobregat. La torraza. El Llobregat desiste de hacer mierda, nunca para. Puto Llobregat. Puto Llobregat. El Llobregat desiste de hacer mierda, nunca para. Lo que van a ver, se lo aseguro, no van a poder olvidar. Scratch, scratch. Ready? Puto Llobregat. No beber, no fumar, no tomar droga. Puto Llobregat. La juventud está preparadísima. Puto Llobregat. El puto LH, eso es. Puto Llobregat. Rula los Walkar, es el puto Llobregat. 08940. DJ Ronald Underground. 089-440 2010 089-440. Hip Hop on the ground en la casa, en el área. 089-440. El estado en el que vivo es un barco navegando a la deriva en el océano del poder económico. La crisis sopla fuerte y crea olas. El capitán es ciego, no es sincero. Tierra firme, grita y jura, pero nunca llega. Y los grumetes achicando agua para no inundar los camarotes. Reman fuerte, capitán y teniente, siempre peleándose por ver quién mandará. Sobre la plebe se discuten. Saben que el que manda vive bien, no se le moja el camarote y no le falta de comer. Simplemente el que manda está cuidado por la plebe, porque la plebe debe de ser cuidada por él realmente. ¿De qué sirve un capitán, un dirigente, si el que curra es el peón? El grumete, Zapatero, Rajoy, su eterna discusión. El billete, la oposición y el gobierno hablan del pueblo mientras roban y prometen. No podréis sacarnos de este océano de crisis, lo sabemos. Solo queréis los camarotes buenos sin haber tocado un remo. ¡Nos queremos! A Rajoy y a Zapatero lanzo al mar ataos a dos sacos de euros. Luego prendo fuego al barco, juego al salto al mar adentro. Busco un barco nuevo, fuerza y huevos pa' llegar a nado a puerto. Pa' empezar de cero a ver qué encuentro. Barcos todos hermosos por fuera, pero inundados por dentro. Remen, remen, remen, remen, remen. Pues achicar agua y a remar. Remen, remen, porque el barco en el que naciste no está hecho para ti. Remen, no por lo menos para que vivas como ellos. Remen, hay que remar juntos. Remen, remen, remen. Instrumental de Jerry Maestrix, Grand DeLorean está al control del barco. El puto Ranch está en el micrófono y DJ Fea está en los scratches. Otro día más en el puto Llobregat, vertedero de la ciudad. Aprendimos a luchar en este estado policial, víctimas de una lamentable condición laboral. Ya tan solo algún sentimiento ocasional, en tanto vacío emocional. Manipulan tu realidad con publicidad para aumentar tu satisfacción de felicidad en esta jungla de cemento y metal. Es imprescindible para no rendirme, filosofía de Grindr. Demasiado tiempo libre, demasiado tiempo para herirme. El odio se comprime, se mantiene firme, así que no te compliques. Las lágrimas no sirven, solo sobrevive. La cloaca es nuestra casa, rodeada de mierda, nada cambia, la misma fragancia. El puto Llobregat cargado de rabia, frecuentando bares como terapia. La situación se alarga, la motivación es rápida, bebiendo sobre mi lápida, luchando contra la máquina. En el puto Llobregat la vida no es bonita ni mágica, duro hábitat, solo paso otra página. La necesidad se activa, se necesita, sociedad adicta, fanáticos de una diosa cautiva. Es el fruto de una semilla, a la luz de una bombilla. En el puto Llobregat nuestras ansias por fumar jamás serán vencidas. Desde el agujero así lo hago, lo mastico, la plástico practico, al lado de un río que vuela podrido desde que éramos críos. Asumiendo delirios, esquivando peligros con sueños ficticios, fumando hierba a la sombra de los edificios. Predigo nada lógico, sin beneficio, escupo mi veredicto, salpico, soy el caos más estricto. Saboreo este sonido, tengo el paladar en los oídos, el cerebro destruido. Después de tanto tiempo, por aquí sigo, por aquí sigo, por aquí sigo. En el puto Llobregat hace frío, la tubería producciones. Esto es tal que así, el principio del fin, bebiendo para ser feliz. Mareo, tal que así, sí, sí. LBG Crew.